Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, qué bueno poder estar con ustedes una vez más. Bienvenidos a Diálogo Pastoral en este día, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes y bienvenidos a Diálogo Pastoral. Un enorme placer y un gran privilegio poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy aquí en vivo, en directo desde Houston, Texas, para ustedes y para todo el continente americano. Muy buenas tardes, qué bueno poder estar con ustedes, como lo hacemos cada día. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón. Ahí en su pantalla está la dirección, usted puede anotarla para que pueda venir y participar de nuestros servicios. 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Esto está detrás del aeropuerto Hobby, pasando el Hobby Airport. Aquí, antes de llegar a la Almira Genoa, a su mano derecha, ahí están los predios de nuestra congregación. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Aprovechamos la oportunidad para saludar a la audiencia internacional que nos escucha cada día a través de estos medios. Dios les bendiga. Bueno, y se acerca realmente, hermanos míos, el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo viene. Y vemos nosotros que los acontecimientos mundiales, las señales que el Señor nos habló y nos dijo de ello, hablando de este asunto tan importante, se cumple. Yo tengo en mis manos, y voy a comentar esto, en el día de ayer, antes de ayer, se está desarrollando una reunión de la FAO en lo que es Italia. La FAO es la sigla para la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la agricultura y la alimentación. Y estas son las palabras de Ban Ki-moon. Ban Ki-moon es el secretario general de la ONU, de las Naciones Unidas, y en su discurso ante el organismo de la FAO, oiga lo que dijo. Tengo este informe periodístico en la mano que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Oiga lo que dice. Dice él, hoy comenzó el discurso, dice, van a morir 17,000 niños. Dice, el gobierno de Etiopía ha pedido 150,000 toneladas de ayuda alimenticia por un valor de 121 millones de dólares, para alimentar su población hambrienta. La Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimenticia de Desarrollo en Roma protegida, dice el reporte periodístico, por un insistente vuelo de helicópteros en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, cerca del Coliseo Romano. Se reunieron desde las 9 de la mañana los 60 jefes de Estado y representantes de los países no alineados, con el objeto declarado de dar un nuevo impulso a la lucha contra el hambre y la desnutrición, que afecta a 1,000 millones de personas, es decir, un sexto de la población mundial. Ban Ki-moon dijo, hoy van a morir 17,000 niños en el mundo, abriendo así su discurso, y dijo, basta de la opulencia y de pilfarros, basta de la explotación de los países más pobres. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI, quien cerró con un discurso a todos los contundentes en línea de su última encíclica. Por la tarde, los 193 países miembros de la FAO adoptaron una declaración final en la que se comprometen a erradicar el hambre, pero fue tildada de insuficiente por los latinoamericanos, ya que no promueve los fondos necesarios para combatir la hambruna. Nos comprometemos para que deje inmediatamente de aumentar y se reduzca, dice la carta que firmaron, considerablemente el número de personas que sufren a causa del hambre y la malnutrición y la inseguridad alimenticia, sostiene el texto, sin fijar una fecha concreta para erradicar el hambre ni otorgar los fondos necesarios. Y más adelante, sí, bueno, siguen hablando algunos aspectos importantes de los objetivos. Supuestamente el objetivo es erradicar el hambre para el año de 2025. Y según ellos, con el desarrollo del nuevo milenio, dice que en el año de 1996, dice este reportaje, ya habían 400 millones de gente que padecía hambre. La ha aumentado a más de 1,000 millones en estos últimos cerca de 20 años. Y bueno, y aquí también hay una lista de países en los cuales están más en peligro. Bueno, este es prácticamente el reporte periodístico. Y yo obviamente tengo algunos comentarios que llevar a cabo y que hacer al respecto. Y recuerde que mis comentarios tienen que ver directamente con lo que la Biblia, la palabra de Dios, en este aspecto nos habla y nos enseña. Y lo primero que yo puedo decir es que si nosotros analizamos, y en este reporte periodístico, yo no sé todo lo que se habló, pero hay algunas cosas que con esto nosotros podemos decir. ¿Por qué viene el hambre en la tierra? Bueno, en primer lugar, el hambre viene, cambios climatológicos tiene que ver bastante con el hambre. Y muchas veces estos cambios climatológicos no hay nada que el hombre pueda hacer. La otra cosa es los estados de guerra en las naciones, principalmente países como África, Somalia, Etiopía, Sudán, donde las guerras hacen que muchas personas que viven de la crianza de ganado o viven de la agricultura, la violencia armada hace que estas personas tengan que estarse moviendo constantemente, dejar sus parcelas, dejar sus tierras abandonadas y aglomerarse en campos de concentración o campos de las Naciones Unidas o en ciudades, entre comillas, seguras, pero personas sin la educación adecuada que no tienen una manera para ellos poder subsistir. Y ahí viene tremendo conflicto de hacinamiento, enfermedades, hambre, miseria, en fin. Otra cosa que tiene que ver bastante con el hambre es vemos nosotros la deforestación, la tala de los bosques en muchos países, lo cual altera el biosistema de los ciclos de lluvia. Muchas veces se talan árboles y bosques en las cabeceras de los ríos, trayendo que se sequen esos ríos y secándose los ríos y habiendo sequía. Acuérdense que los ríos se alimentan de las lluvias que caen. Esa lluvia cae en donde nacen esos ríos y hay un medio ambiente donde esas lluvias es absorbida por la tierra en una forma lenta. Esa agua en esos depósitos acuíferos se va liberando, que es retenida por esa masa vegetal de terreno fértil y se va liberando en todo el año esa agua, alimentando esos ríos. Y esa agua, por consecuencia, trae regío, vida, fertilidad, produciendo el ciclo o los ciclos de lluvia en esos países. La tala indiscriminada de árboles genera todo esto. Muchas veces por falta de educación, falta de recursos, falta de administración de parte de los gobiernos de esos países, de los recursos naturales que tienen. Otras veces el hambre viene sencillamente por corrupción política en muchos de esos lugares. En fin, sí, lo que le quiero decir es, con todo lo que le estoy diciendo, es que hay muchas cosas que se dan con respecto al panorama. ¿Por qué vienen estas cosas? En el reporte periodístico decían que se necesitan aproximadamente, para matar el hambre del mundo, cada año, anualmente, 40 mil millones de dólares. Oiga bien, en 10 años sería cerca de medio trillón de dólares. La pregunta que yo me hago es, ¿quién va a poner ese dinero? ¿De qué país va a salir? Note que uno de los países que más ha ayudado para la erradicación del hambre del mundo es Estados Unidos. Ustedes saben, y nosotros que venimos de Latinoamérica, cada vez que había una tormenta, un huracán, un terremoto, un problema social, ¿cuál era el país que llegaba con granos, trigo, maíz, frijoles, harina, mantequilla, leche en polvo? Estados Unidos de América, a través de las diversas organizaciones caritativas de Estados Unidos de América, llegaban al rescate los agricultores norteamericanos y agencias norteamericanas de ayuda, por ejemplo, la Agencia Interamericana de Desarrollo, la AID, a través de la UNESCO, a través de CARE International y a través de otras organizaciones, el gobierno norteamericano y organizaciones privadas iban en socorro de estos países. Cada año, todavía creo que se practica esto, a cada país de América Latina hay una ayuda que Estados Unidos le establece, 300 millones al año, 200 millones, 500 millones, que prácticamente sirve para soportar los presupuestos nacionales. La inmigración, en otras palabras, los nacionales extranjeros de otros países que viven en Estados Unidos, por ejemplo, en México, después del petróleo, que es el primer producto de valía de exportación de México, la segunda industria mexicana es los mexicanos que viven en Estados Unidos, que mandan mensualmente dinero a sus parientes. Es la mayor injerencia, la segunda captación de dólares y de divisas que el gobierno mexicano tiene. En El Salvador, Centroamérica, no recuerdo ahorita en qué escalón está, pero está en uno de los primeros escalafones de la captación de divisas los salvadoreños que viven en Estados Unidos. Y esta historia se repite en muchos países de Latinoamérica. Ahora, le estoy entretejiendo, que esto no lo dice el informe, pero le estoy entretejiendo la realidad de las cosas como yo la miro y lo que sé, y lo que yo sé que ocurre. Ahora, yo quiero que usted se imagine la situación económica de Estados Unidos. Estados Unidos económicamente está herido. No diría mortalmente herido, pero está herido. Con el enorme déficit. Y la economía supuestamente se ha estabilizado. Pero es una estabilidad pasajera, ficticia, y es una burbuja de aire. Es como un globo que se le está echando aire. Y ese globo, en un momento a otro, va a estallar otra vez. Y cuando esto ocurra, realmente, hermanos míos, se llevará entre los pies a toda la economía mundial en un colapso mundial. Esto, obviamente, generará más hambre. Mire, si el desempleo genera hambre, esto generará más hambre. Porque en Estados Unidos todavía la gente aquí no está pasando hambre. Porque quizás algunos de ustedes dicen, no, pero yo he pasado hambre, porque me he acostado sin cenar un día, o he durado un día sin comer. Hermano, realmente eso no es hambre. Cuando nosotros hablamos de hambre, en el sentido de que este reporte periodístico que le leí hace un rato, habla, cuando se habla de hambruna, estamos hablando de personas que en una forma crónica, en una forma ya de tiempo, no pueden ingerir las cantidades de kilocalorías que ellos necesitan para sustentar su masa corporal. Hambre en este aspecto es cuando ya el cuerpo humano comienza a digerirse a sí mismo. Cuando usted no ha comido por varias horas y le duele el estómago y eso, usted siente hambre, pero usted no tiene hambre. Lo que tiene es necesidad de comer o deseo de comer. Hambre es, le voy a explicar esto un rapidito. Mire usted, cuando usted, por ejemplo, se dedica y por 40 días usted no come, aproximadamente, se ha dicho que ya cerca de 30 y tantos días, los 40 días, el cuerpo ha gastado todos los depósitos alimenticios. Por ejemplo, le voy a explicar esto rapidito. Y ahorita nos metemos en la Biblia. Me dan unos minutitos. Ya casi tengo que casi ir a contestar las llamadas. Pero me dan unos minutitos para explicarle esto. Oiga bien. Cuando usted come, por ejemplo, cosas que tienen grasa, carbohidratos, azúcares, el cuerpo toma lo que necesita en ese momento para sacar energía, viaja a las mitocondrias de las células, y en las mitocondrias de las células, entonces se genera y se procesa todas estas moléculas, en la cual está el famoso ATP, adenosín trifosfato, y de ahí saca la energía para producir el calor, famosas calorías. Ahora bien, lo que usted no necesita, que comió de más, el cuerpo no lo bota. El cuerpo, hay depósitos que lo guarda. Por ejemplo, de los azúcares no procesados, se convierte en lo que se llama en glucagón. Y el glucagón se guarda en el hígado y se guarda en los músculos. Y el cuerpo guarda el glucagón en el hígado y en los músculos para procesarlo en caso de emergencia. En una emergencia dada, en un momento dado, usted no pudo comer, mistió una comida, falló a una comida, y ya el cuerpo comienza a sentirse débil, entonces se saca el glucagón del hígado, el mismo hígado lo procesa, o se saca de los músculos, y sale usted de su emergencia. Ahora bien, no todo se guarda en forma de glucagón. Cuando ya los depósitos de glucagón están llenos, y hay más azúcares y carbohidratos, entonces el cuerpo lo convierte, hay una enzima que el hígado tiene que se llama la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, así se llama esa enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y esa enzima entonces le convierte los carbohidratos en grasa, y esas grasas son guardadas en los depósitos de grasa, que es el tejido adiposo. La persona comienza a ponerse medio panzoncita, los cachetoncitas, y a guardar esas grasas. En fin, las proteínas también se guardan. ¿Y qué es lo que quiero decir? Cuando la persona no tiene suficiente alimento por varios días, ya consumió el glucagón, entonces el organismo comienza a mover las grasas. Hay una enzima que se llama la glucosa 6-fosfato hidrolasa ahora, que convierte la grasa en azúcar. Entonces, por eso cuando la gente está en ayuno, la gente rebaja y la grasa se quema. Y el resultado de haber quemado esa grasa es, se saca energía, por cada gramo de grasa se saca 9 calorías o kilocalorías. Y el resultado, el desperdicio de esa grasa quemada es el ácido, es la acetona. Se quema la acetona. Cuando se quema el glucagón es el ácido láctico, que es lo que da el cansancio, que usted siente que le duelen los músculos, es la acumulación de ácido láctico, de glucagón y de acetona en cuanto a la grasa, los ketoacetóxicos se llaman. En fin, luego de esto, si la gente sigue pasando hambre, entonces ya consumió la grasa, a los 40 días más o menos, se sabe médicamente, el cuerpo entonces comienza a destruirse a sí mismo. En ese momento que se le llama a la gente que tiene hambre, es en ese momento. El cuerpo ya quemó toda la grasa, ya no tiene de dónde sacar energía. Entonces lo que hace es que comienza a consumirse a sí mismo. El cuerpo comienza a quemar aquellas partes que no va a necesitar. Por ejemplo, usted nota que la gente, entonces los músculos comienzan a consumírsele y los músculos van perdiendo propiedad. Las proteínas comienzan a ser quemadas para usarla como alimento por el mismo cuerpo. Y por eso usted mira que el que está desnutrido, parecen muchas veces esos niños que usted mira por la televisión, que parecen un esqueleto envuelto en el cuero, no tienen músculo. Eso son personas que tienen hambre. Eso es una hambruna. Y hay cerca de 1,000,000,000 de personas en el mundo que están pasando esa situación. Y con la situación político-económica del mundo, no creo yo que esto se va a solucionar. Y por ello, por lo que le estoy diciendo, es que yo miro que en verdad, en realidad, todo esto es una afirmación de nuestra fe, es una afirmación de lo que Dios a nosotros nos ha dicho, de lo que Dios dice en su palabra, que habrá hambre, pestes, enfermedades. Obviamente donde hay guerras, donde hay falta de alimentación, no hay defensa. Una de las proteínas principales o de grupos de proteínas que el hombre tiene es y viene de la alimentación, es la producción de lo que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que circulan en la sangre. Si no hay una alimentación proteica necesaria, pues la gente no va a tener sus defensas, sus anticuerpos para poder defenderse. Y entonces vienen enfermedades tremendas, enfermedades oportunísticas, microbios y bacterias que no le harían daño a ninguna persona porque su defensa de su cuerpo lo rechace, el desnutrido, el que tiene hambre, el que está en esta condición, cualquier microbio puede colonizar su cuerpo y hacerlo pedazo. Esta es la situación del mundo y estas son las cosas que están pasando en el mundo. Y esto lo miramos nosotros como señales de la venida de Cristo. El mundo entero será arropado en esto. Y eres increíble. Con la situación política económica de Estados Unidos, mirando las cosas y entendiendo lo que está pasando y cómo se están mirando las cosas, Estados Unidos, que había sido prácticamente la tasa de salvación del mundo, en el tsunami de Indonesia, ¿cuál fue el primer país que llegó con aviones, barcos, aviones, a rescate, comida? Estados Unidos. Cuando el volcán Pinatubo en Filipinas hizo explosión, ¿cuál fue el primer país que llegó con ayuda, rescatistas y ayuda? Estados Unidos. Cuando el volcán El Nevado del Ruiz en Colombia, hace unos años, muchos años atrás, hizo erupción y un pueblo completo fue sepultado, ¿cuáles fueron los primeros países, de todos los países de América que llegó? Estados Unidos. Estados Unidos ahorita no está en condición de ir en ayuda de nadie. Y esto realmente hace que la perspectiva en el mundo se vea más oscura realmente. Hermanos, estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos asombrosos. Y yo soy de los que creo, así como dice la palabra de Dios, que las cosas irán de mal en peor. Esto no va a mejorar. Esto va a empeorar. La economía más o menos la han estabilizado, pero es imprimiendo dólares y tirando dólares sin fondo, todo lo que da. Eso no es sostenible por mucho tiempo. Y cuando esa burbuja, cuando ese globo fabricado estalle, la onza de oro está a $1,133. Cuando hace unos años usted conseguía una onza de oro y estaba cara hace unos años, según yo, la conseguí en $250, $300. Imagínese. Y cuando los millonarios se van a comprar oro y tiran los dólares por el oro, es porque no confían que servirá para mucho los dólares a un tiempo largo. Dirá usted, ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, hermano, usted y yo somos pobres, no tenemos oro ni plata. Pero decimos como Pedro, lo que tenemos es lo que damos. El nombre del Señor Jesucristo, su presencia, su gracia y su misericordia. Pero una cosa sí, la palabra del Señor dice, cuando mires estas cosas, levantad la frente, porque vuestra redención está cerca. Estamos más cerca, hermanos míos, de cuando por allí en los años 90 yo le predicaba a ustedes de estas cosas, que muchos decían que yo andaba loco, que andaba asustando a la gente, que no hicieran caso. Bueno, en aquel entonces no había mucho de qué asustarse, ¿verdad que no? Eran tiempo de prosperidad, tiempo. En este tiempo no hay mucho de qué asustarse tampoco, el que está en Cristo está asegurado. Pero si usted no está en Cristo, no tiene su boleto de seguridad, su ticket para ser trasladado al tercer cielo, más le vale que se asuste, porque la hora y el tiempo está llegando. ¿Cómo puedo resolver esta situación? Dirá usted, bueno, aceptando al Señor, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, Jesucristo, no hay otra. Somos Diálogo Pastoral 713-991-5760. Vamos a comenzar ya a contestar las llamadas. Ya se están llenando las líneas telefónicas con las preguntas suyas. Haga preguntas, hermanos, claras, que tengan sentido. Sea preciso. Cuando yo le diga está en el aire, acuérdese que ya está en el aire. Y no quiera querer escucharse en la televisión su voz. Si así lo hace, se va a confundir y no vamos a poder hablar. Ok, así que con esta salvedad comenzamos a contestar algunas llamadas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga, buenas tardes. Y buenas tardes, pastor. En el en Gálatas, el capítulo 3, versículo 25, dice, más venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Lo escucho por el radio. ¿Venida la fe, no estamos bajo qué? Bajo el ayo. La palabra, escúchame por el radio, radio. La palabra ayo viene del griego, esto lo he dicho varias veces, paidagogo es la palabra en griega, y esa palabra traduce tutor, maestro. En otra palabra, lo que está diciendo Pablo es que la ley es una tutora, era alguien que como que vigilaba, cuidaba para hacer que la gente fuera a Cristo. Por eso dice, llegando Cristo, ya no necesitamos el tutor. En otras palabras, si a usted lo ponen bajo el cuidado de alguien, porque su papá y su mamá no está, llegado el papá y la mamá, no necesitamos ya el cuidandero. Entonces Pablo lo que está usando esa expresión para decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo Cristo. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Le quería yo preguntar si usted sabe lo que significa el nombre de Caleb y le escucho por al aire. Dios le bendiga, no sé, hermana. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias a Dios por la sabiduría que le ha dado para compartirla con el pueblo de él. Es un privilegio, hermano. Diga. Mire, le quiero comentar esto. Escuché sus comentarios acerca de la venida de Cristo, de todo lo que está pasando. Y aparte de tener fe y ser fieles al Señor y todo eso, ¿no sería bueno que nosotros como cristianos, los que tengamos dónde hacerlo, tener ahí una huertita de... Bueno, ya eso es asunto personal. Yo no puedo meterme aquí en la radio, hermano, a poner a la gente a sembrar lechuga y hacer cosas. Yo no puedo hacer eso. Ya es un asunto personal. No, yo no digo que usted lo haga, sino que... No, pero yo no puedo ponerme a hacer eso. No. En otras palabras, yo no voy a opinar sobre eso. Ah, ok, gracias. Ok, cada quien hace lo que crea que debe hacer. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Nada más para hacerle una pregunta, la escucho por en el aire. ¿Por qué ahorita ya en estos tiempos casi no se está predicando acerca del pecado? Bueno, yo sí predico acerca del pecado, hermana. ¿Ok? Ok. Yo sí predico acerca del pecado. Yo predico toda la Biblia. Si usted me oye a mí predicar, predico toda la Biblia. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Hermano pastor, Dios le bendiga, me da mucho gusto que el Señor le ha dado ese privilegio de servir a nuestro semejante por medio de este programa. Ajá. Yo lo único que quiero preguntarle, hermano, no sé que si es correcto decir pez grande o ballena. Bueno, ¿se refiere a Jonás? Ajá. Bueno, la Biblia no nos dice que fue una ballena. La ballena no comen gente, hermano. La ballena, ajá, la ballena se alimentan de unos animalitos muy chiquitos que hay en el mar, que se llama plancton, así se llama. Y la ballena no come gente. Por lo tanto, no creemos que haya sido una ballena que se comió a Jonás. Entonces, la Biblia dice un gran pez. Exactamente, ¿no? Ese es un... Okay. Ese es el pero no vamos nosotros tampoco a condenar a ningún pastor que diga a Jonás se lo comió una ballena. Ajá. Porque aunque la ballena no comen gente, pues, no. Pero si alguien dice a Jonás se lo comió una ballena, bueno, vamos a entender que está diciendo que fue un pez grande. Okay. Bueno, pues que Dios te bendiga y yo voy a orar mucho porque siga saliendo su programa adelante porque es para toda la nación. Gloria al Señor y que Dios le bendiga. Mi nombre es Manuel Pérez, hablando desde acá de Conroe, Texas. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano, ¿ok? Ok, Dios le bendiga. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bendiciones. Adelante. Ana, tengo dos preguntas. ¿Los mormones no creen en la salvación? Bueno, los mormones tienen una doctrina completamente diferente a la doctrina que nosotros creemos. No creen como nosotros creemos. Vamos a ponerlo de esa manera. Los mormones creen que Jesucristo y Satanás son hermanos. Los mormones creen que Dios tiene sexo o tuvo sexo y que llenó a los planetas de gente. Y tienen muchas doctrinas que son muy aberrantes. Y una de las cosas que los mormones enseñaban en el tiempo de Smith era que en la luna había gente. Y que porque el profeta lo dijo, porque por revelación profética. Cuando los astronautas llegaron a la luna no encontraron a nadie allá. Así que el mormonismo es una falsa doctrina, ¿ok? Ok, hermano, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Óigame, tengo una preguntita para usted. Dígame si el Señor Jesucristo tuvo más hermanos biológicos, ¿cuántos fueron y quiénes fueron? Bueno, la Biblia dice quiénes fueron. Habla de hermanos y hermanas. Y habla de José, habla de varios de ellos, lo menciona por nombre, y ahí están en la Biblia, ¿ok? Y dice que José no conoció a María hasta que Jesús no nació. José no tuvo sexo con María hasta que Jesús no nació, dando a entender que ellos vivieron como marido y mujer, ¿ok? Dios le bendiga. Se cortó mi llamada, hermano. Adelante, buenas tardes, le escucho. Buenas tardes, pastor. La predicación de ayer fue perdonado el rey de Siria, pero también su esposa fue perdonada. Bueno, acuérdese que no fue rey de Siria, fue rey de Israel, Acab. Acab, sí, perdón, Acab, pero Acab no, Acab realmente, él se humilló allí, pero realmente yo no creo que en verdad se haya arrepentido. Realmente. Bueno, pero fue perdonado, pero la esposa también fue perdonada. No, pues vuelvo y le digo. Acá, si nosotros miramos, Dios lo iba a raer a él y a toda su casa en ese momento, pero por él humillarse, solamente murió él. Más adelante, si usted estudia la Biblia, nos dice cómo murió él. Murió de una forma violenta en una guerra, y luego a su esposa la tiraron por el balcón y se la comieron los perros, como Dios había dicho. Esa parejita yo no creo que se salvó realmente. Okay, gracias. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, le quería preguntar. Mire, dice que nosotros, cuando se destruya la tierra, nosotros vamos a vivir aquí en la tierra. Nosotros vamos a vivir en la tierra solamente en el milenio. Después del milenio estaremos en el cielo con Jesucristo para siempre. Hermano, pero los que están salvos alcanzan lo que es el milenio, los que son salvos. Claro, el que es salvo ahorita se va con Jesucristo cuando el Señor venga por su iglesia y luego regresa después de la tribulación al milenio. En la tribulación habrá gente que se va a salvar. Esos salvos en la tribulación vivirán en la nueva tierra, pero la iglesia vivirá con Cristo en el cielo. Ah, ok, gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes, adelante. Ay, pastor, yo soy nuevo en el Evangelio, y quería hacerle una pregunta para estar seguro de mi salvación. Yo doné un dinero y me dijeron que yo era salvo. Bueno, hermano, yo no sé de qué usted me está hablando, así que la salvación es por la fe en Jesucristo, ¿ok? Ah, no por dinero, ¿ok? Ah, qué Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Mire, tengo una pregunta y es la siguiente. Cuando la iglesia es arrebatada al cielo y después regresa con el Señor, ¿será asentada la iglesia en una nueva tierra? La iglesia no va a vivir en la tierra nueva. Va a vivir en la nueva tierra, ok. Israel vivirá en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Las naciones salvas en la gran tribulación vivirán en la tierra nueva. La iglesia, su lugar es el cielo. Ahora, ¿hay comunión entre la tierra nueva y el cielo? Sí, habrá comunión. Sí. ¿Y en qué estado el cristiano va a estar en el cielo con Cristo? ¿A qué se refiere? Bueno, la Biblia dice que el cristiano va a tener un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Sí. En otras palabras, Cristo se resucitó con su propio cuerpo, pero un cuerpo glorificado. El cristiano será transformado en la resurrección o en el arrebatamiento a un cuerpo igual que el cuerpo que tuvo Cristo cuando se levantó. Ese será el estado. Es un estado físico, porque con el cuerpo Jesucristo pudo comer, pero también podía aparecer y desaparecer, atravesar paredes. Es un cuerpo especial, pero es un cuerpo físico. Sí. Y el cristiano va a estar sujeto, vamos a decir, a las cosas que lo dominan aquí en la tierra, como el oro, las riquezas y todas esas cosas. ¿Le dará el cristiano el mismo valor? No, porque el oro, hermano mío, lo vamos a pisotear nosotros. Olvídese, el valor que tendrá las cosas. Obviamente, en lo nuevo habrá riquezas. Dice que cosas que ojo no ha visto, ni ha subido al entendimiento, ni al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas. Pero obviamente, la percepción espiritual nuestra será la que domine todas las cosas. Y las cosas materiales quizás no tengan el valor que nosotros le damos ahorita. Sí, es. Porque las cosas materiales usted le da valor ahora por el poder adquisitivo que tiene. Usted le da valor al dinero porque sabe que con ese dinero puede adquirir cosas que usted necesita. Si no, no le daría valor. Y la naturaleza humana nos atrapa, ¿no? Okay. En lo que es la vanidad. Exacto, por eso se le dan valor a las cosas. Usted viste de tal tienda o por vanidad, pero no por necesidad. Sí. Bueno, muchas gracias, pastor. Dios le guarde y le bendiga. Una llamadita más por aquí. Buenas tardes, adelante. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una duda acerca de un versículo de Biblia donde habla de los del pueblo, de los hijos de Dios, que dice que mire, hermano, eso ya lo he contestado como mil veces. Así que en algún día de esto contestaré, porque no quiero estar la misma pregunta contestándola cada semana. Y esa cada rato me la hace. Así que se la dejamos tranquila. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, yo y mi esposa tenemos un hábito. Hoy tuve el valor para llamarle, ya hacía tiempo que quería llamarle. Bueno, tenga cuidado con lo que me va a decir al aire, ¿ok? Si es algo que los niños no puedan oír, lo dejamos por la paz. Es que yo y mi esposa nos gusta ver películas. Bueno, lo dejamos por la paz. Ya sé por dónde va usted. Ok. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. ¿Hermano? Le oigo. Dios lo bendiga. Amén. Hermano, ¿Sara era hermana de Abraham o media hermana o no era nada? No entiendo absolutamente nada de lo que me está diciendo. ¿Cuál es su pregunta? ¿Ande? ¿Cuál es su pregunta? Pues la pregunta es que mucho Abraham dijo que... Bueno, no entiendo nada. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, hermano. Hermano Ervin, mi pregunta es ¿cuáles son las cuatro potencias grandes del mundo que habla el libro de Apocalipsis? Bueno, Daniel es que nos habla, tengo entendido, de cuatro reyes o reinos que hubo o imperio. Y ya eso es histórico, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Hermano, ¿y actualmente Babilonia es Irak o Irán? Babilonia es el lugar donde estaba Babilonia, es Irak. Realmente, Irak. Sí. Pero el imperio babilónico también correspondía a Irán y a todas esas partes. Oh. Porque era un imperio. Ok. ¿Y Persia, hermano? Persia es Irán. Irán, ok. Uh-huh. Okay. Dios le bendiga, hermana. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mire, yo quiero que pedirle un consejo. Mi hijo hace 2 años... se fue de la casa a vivir con un amigo, pero ahora ya tiene 16 años y ya regresó a mi casa, no lo aguantaron, lo que sea. Pero ahora él quiere hacer lo que él quiere, no me respeta. No, hermano, usted póngale regla. Se fue 2 años y ahora quiere venir a poner su regla, usted le dice bien claro, mira, mijito, las reglas siguen vigentes. Si no te sometes, te vuelves a casa de tu amigo. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Tiene que respetar su casa. Una llamada, buenas. Bueno. Le oigo, adelante. Bueno. Le oigo, adelante. Mire, le quería hacer una pregunta. Ese rato el hermano estaba diciendo algo de como de la glucosa, algo así. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es, él dijo una palabra que yo creo que lo tengo, ácido, pero no sé qué ácido. Yo hablé del ácido láctico y dije que el ácido láctico es el desperdicio cuando se quema el glucagón. Y el glucagón es un tipo de azúcar que el cuerpo, la glucosa, la aglutina en forma de glucagón y la guarda en los músculos. Cuando la gente hace ejercicio, que corre, usted nota que le duelen los músculos, le duelen las piernas. Ese dolor es producido por la acumulación de ácido láctico. Cuando los músculos queman el azúcar, entonces se desperdicia, el desperdicio es el ácido láctico y eso es lo que da el cansancio. Eso fue lo que yo dije. Ándele, a mí me arde mi piel, me arde. No, pero eso no, si le arde no es por eso, hermana. Eso es otra cosa. Okay. Y si le arde la piel, entonces su médico dermatólogo tiene que checar. Es como ardor y... Sí, hermana, pero ahí tiene que consultar con su médico, ¿ok? Gracias. Dios me la bendiga mucho. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta, Dios la bendiga. Dice que encuentro en la Biblia que el Señor le dijo a sus discípulos que Juan, que Elías ya vino, y entonces lo comparan con Juan el Bautista. Sí, pero está hablando en una forma tipológica, porque a Juan se le llama el Elías que iba a venir, pero en una forma simbólica. No significa que Elías no va a venir. Elías va a venir en la gran tribulación, y eso lo sabemos. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más por aquí, ok. Vamos a ver una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano, lo que el hermano quería decir, si Sara y Abraham eran medios hermanos. Bueno, pero el asunto es que él se tapó la boca. Tenía la bocina del teléfono tapada, yo no puedo hablar. No, lo que pasa es que el hermano creo que tiene problemas con su lengua. Oh, yo no sé, me pareció medio raro. Ok, y me pareció medio raro la forma en que me estaba hablando. Y como hay gente que llama con otros propósitos, entonces usted sabe. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada por aquí. El hermano llamó para interceder por el otro hermano. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, es para preguntarle sobre una opinión de una amiga. La situación es esta. Ella está cristiana, está bautizada, lleva ya como 3 años, ¿verdad? Y ella siente que ella quiere darle todo al Señor. Pero cuando llega al templo, ella, pues como que el gozo se le va, como que siente que solamente va a calentar la silla. El asunto es que hay gente, hermano, que anda por sentimiento. Ahí es donde viene el punto. Yo voy a adorar a Dios con gozo o sin gozo. Voy a adorar a Dios porque Él merece que yo le adore. Pero hay gente que van esperando sentir. Y cuando la gente va con esa expectativa... O muchas veces dicen, no, el culto estuvo feo, no estuvo bonito, no se sintió. La pregunta es, ¿adoré yo a Dios realmente? ¿Entregué mi vida, mi adoración, mi alabanza? Que a eso voy. Y eso no depende de cómo yo me siento, si se me va el gozo o se me llega el gozo. Eso es que voy a hacer lo que tengo que hacer. Así como la gente se levanta para ir a trabajar, con gozo o sin gozo, y va y trabaja, así mismo debemos nosotros servir a Dios de la misma manera. Amén. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta, nada más quería saber acerca del nacimiento de Jesús, que dice que pertenece a la familia de David. Claro, pertenece a la familia de David por María, porque María desciende de David. Y es María porque he leído en Mateo. Espere. La genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas, una pertenece a José y otra pertenece a María. Okay. La que pertenece a María, que creo, me parece, no estoy seguro, que es la de Lucas. Ajá. María desciende de David. Oh, bueno, José también desciende de David, aunque José no era el padre de Jesús. Exacto. Y la genealogía de la cual viene, hay una genealogía donde aparece el rey Jeconías. José desciende del rey Jeconías. María no desciende del rey Jeconías. Okay. Oh, bueno, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Mire, una pregunta acerca del Evangelio de Lucas, capítulo 16, que habla acerca de que dice que ganad amigos con las riquezas injustas. Sí, pero el Señor está usando una parábola. Mire, Jesús era un maestro tremendo. Sí. Jesús era tremendo enseñando. Jesús muchas veces tomó cosas negativas y extremas para enseñarle, en otras palabras, eso se llama la enseñanza del péndulo. ¿Qué es la enseñanza del péndulo? Usted lleva el péndulo a un extremo negativo para que en contraste, enseñando lo negativo, usted pueda resaltar lo positivo. En esa parábola lo que está diciendo es que este hombre era perverso, era injusto y era un engañador. Oh. Y que tuvo la astucia, la sabiduría, la inteligencia de cuando se vio que su puesto estaba en peligro, arreglar su futuro para poder salir adelante cuando ya no tuviera su trabajo. Y dijo, si este que era un pecador hizo esto, ¿cuánto más los hijos del reino? En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo es, los pecadores en su astucia y en su malicia son súper inteligentes para hacer sus cosas, y nosotros que tenemos sabiduría de lo alto, pasamos como burriquitos ese. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Es lo mismo que la parábola de la viuda y el juez injusto. El juez era injusto y no temía a Dios. Y dice, por la insistencia de la viuda, el injusto juez le hizo justicia. Y luego dice, ¿cuánto más? Si un juez injusto por la insistencia de una pobre viuda hizo justicia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es justo, contestará las oraciones de sus hijos? ¿Se da cuenta? Esa es la enseñanza del péndulo. Se toma un ejemplo súper negativo para que la gente en contraste pueda ver lo positivo. Eso es lo que Jesús enseña en esa manera, en esas dos parábolas. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Entonces, la enseñanza es, si el impío, que es en su impiedad, hace cosas inteligentes, nosotros que tenemos sabiduría de lo alto, ¿cómo nos vamos a comportar como burriquitos a veces? Eso es lo que Jesús está diciendo allí. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante, le oigo. Hermano, tengo dos preguntas para usted. Bueno, le contesto una y la otra se la debo. Adelante. Ok, una es de que cuando un cristiano muere, ¿qué? ¿Va directamente al cielo? Claro que sí, va directamente al cielo cuando muere el cristiano. Porque yo he oído decir que... Bueno, la segunda. La segunda es cuando alguien que no conoce de Dios va directamente al infierno. Va directamente al Hades, que es un lugar de fuego, a esperar la resurrección para ser echado en el lago de fuego. Ok, y la conclusión que yo tenía era de que la Biblia dice que es un profundo sueño cuando muere. No hay sueño del alma, se le llama durmió porque hay una esperanza de resurrección. No porque la gente está durmiendo inconsciente. Léase Lucas 16 para que vea que tanto Lázaro como el rico, cuando murieron, inmediatamente estaban conscientes en el lugar donde estaban. Lucas 16, lea eso, ¿ok? Ok, gracias. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Adelante. ¿El doctor de León? Le oigo. Disculpe. Buenos días, doctor. Fíjese que yo tengo un hijo que hace unos meses aceptó el evangelio. Ajá. Entonces a él le gusta evangelizar. Ajá. Uh-huh. Pero fíjese que hay personas que, como ya son cristianas, le empiezan a dar su testimonio. Uh-huh. Entonces él dice que siente en su corazón que es mentira. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, a lo mejor quizás él, como es nuevo creyente, no tiene la experiencia con Dios para ver los milagros que Dios hace o las maravillas. Y como es bebito, nuevo creyente, lo más probable es, claro, él da por gracia lo que por gracia conoce. Pero lo que yo le diría es, bueno, que yo sé que hay gente que miente y gente que exagera las cosas, pero no todas las cosas es exageración. Entonces yo le diría a él, mira, mijito,